mais cinco, numa sentada que eu pago já. Do Brancotinho, souvenirs de que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Nosotros acá preparándonos porque dentro de una hora y media más o menos estamos recibiendo el invierno. Sí, señor, aquí estamos. Bueno, buenos días, audiencia, compañeros. Lo primero que tengo que decir es que Uruguay ha sido noticia en alguna... difícil que sea Uruguay noticia, pero cierto. Con la sequía, sí. Con la sequía, varios reportajes en diarios europeos y bueno, la verdad es que hay los corresponsales de la zona y las informaciones que van llegando son muy preocupantes. Y apareció la noticia de Uruguay. Uruguay normalmente suele ser noticia cuando es campeón del mundo juvenil. Es verdad. O algún dicho de Pepe Mujica y algún comentario de Luis Suárez. Lo demás es silencio. Pero ahora, con el problema del agua, nuevamente aparece Uruguay en los diarios, ¿no? Como se decía antes. Bueno, está bien. Sí, sí. Tremendo. La verdad que está complicada la situación acá, ¿eh? Pero nos propusiste hablar de sí, te escucho, decime. Sí, me gustaría empezar, Marcelo, con una pequeña reflexión sobre lo que está ocurriendo con algo que sabemos todos, ¿no? Porque estas cosas sí llegan, de un submarino que se ha dado por perdido y que eran, digamos, turismo de lujo. 5 personas, pagaron cada uno $250,000 por ir a buscar restos o ir a visualizar el Titanic, una suma astronómica y millonaria. Entonces, la reflexión que planteamos y para la audiencia es la siguiente. Hay una búsqueda, es decir, primero nos hemos enterado todos, ¿no? Eso indica bien que los medios de comunicación al servicio de quién están. Y sobre todo, lo que habría que reflexionar es la búsqueda, cómo está haciendo. Digo, en contraste con los emigrantes que mueren en el Mediterráneo, sin ir más lejos, a cientos, no sale un triste avión ni un triste helicóptero a buscarlos. Sin embargo, en esta ocasión, en el submarino este de donde van los 5 millonarios, han salido oficialmente 4 buques, 10 helicópteros, un robot submarino francés, 2 aviones canadienses, cientos de guardacostas de distinta manera han acudido al lugar. Es decir, un despliegue espectacular. Qué contraste, ¿no? Es decir, entre una situación y otra, uno no le decía mal a nadie, ni que obviamente claro, los que están en el submarino, pero llama la atención, ¿no? Porque cuando hay alguna desgracia, algún desastre, en el Mediterráneo, y podemos hacernos eco de esto nuevamente, porque ya el miércoles pasado lo hicimos y han continuado habiendo novedades con los cientos de personas desaparecidas yendo hacia a Italia, que Grecia parece que es bastante más responsable de lo que parecía en un momento. Y bueno, y por ahí enganchamos, la mayoría de los afectados, de los migrantes eran pakistaníes, ha intervenido el gobierno de Pakistán. El propio gobierno de Pakistán tilda entre 300 y 400 personas de su nacionalidad que viajaban en ese avión, en ese barco. Es un dato importante porque rescatados hay solo 100 y cadáveres de momento 81. Y todo indica que seguirá apareciendo, ¿no? Y por eso quería comentarlo, ¿no? Sí. La diferencia abismal de los que creemos que el motor de la historia es la lucha de clases, tenemos una oportunidad para demostrarlo. Sí, y además, cuando uno escucha que $250,000 pagaron por un asiento en ese submarino, te resulta tan inmoral, ¿no? Tan inmoral. Totalmente, que en el mundo, ¿verdad?, pueda ocurrir una cosa como esta, con las necesidades de lo más básico que tiene la gente, La gente Obvio. Que se sube a una balsa, a un barquito, no sabe ni o se mete dentro de un camión para llegar a otro país para ver si ahí puede vivir, y que muchas veces muere en el intento, y hay cinco que pagan $250,000 para ir a ver los restos del Titanic. No sé, te da para pensar, habrá algo más. Incluso hay padre e hijo, o sea que son 500,000 la familia. 500,000 de la familia, Claro. La verdad es que es por eso quería empezar con esa reflexión, Ángeles, porque a esta hora, en este momento, en las costas del norte de África se acumulan cientos, miles de personas pobres, aparte pobres, hay que siempre recordar eso, sí. Que están buscando un futuro mejor y que están esperando el mejor momento, que la mafia a la que le pagan le indique que se sube aquí o que se sube allá para poder llegar a Italia, a Grecia o incluso a Malta, a la isla, y poder de alguna manera pisar suelo europeo y encontrar un poco de alivio a su vida cotidiana. Como dice María Ángeles, el contraste es evidente, ¿no? La acumulación de plata por parte de una minoría que se ha acentuado en todas las estadísticas, lo estamos viendo, en los últimos 10, 15 años, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Sí. Y bueno, eso digamos que es una realidad que no está siendo bien contrastada de la izquierda, pongamos, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso no se está analizando como un problema de clase, sino como un problema de suerte. Sí. Y ahí le estamos cerrando. Sí, señor. Bueno, arrancamos con la Unión Europea como tema. Sí, la Unión Europea que a la fuerza es noticia, ¿verdad? Sí. Es inevitable que una organización como la Unión Europea tenga noticias, ¿no? En este caso muy ligado a lo que ocurre en la OTAN, ¿no? La OTAN no es el brazo armado de la Unión Europea, pero como se suele decir, se parece mucho. El secretario general de la OTAN, rodeado de gente ligada a la Unión Europea, ha pedido o ha denunciado, fíjate qué interesante, que las reservas de armas y municiones de la Unión Europea, los países que componen la UE, están agotadas. Es decir, que no hay mucho más para enviar vía OTAN a Ucrania, ¿no? Lo dice y lo hace porque ellos están en una campaña para que todos los países de la UE dispongan de un 2% del Producto Interior Bruto, del Producto Bruto Interno, para gastos militares de defensa. Ya Donald Trump hace un tiempo reclamaba de que Estados Unidos estaba siendo el que él más hombro ponía en la compra y gasto de armamento, y exigió a los miembros de la UE y por tanto de la OTAN que pusieran también su hombro, ¿no? Esta vez parece que la cosa va en serio, las próximas reuniones de la OTAN son claves, las exigencias a determinados países que se quedan en la mitad del Producto Bruto Interno van a ser muy importantes. ¿Y por qué decimos que esta es una noticia interesante? ¿Por qué? Es interesante porque si los gobiernos llegan al 2%, va a ser a costa de algo, es decir, a costa de lo público, es decir, sumar plata para el Ministerio de Defensa para comprar armamento, casualmente a Estados Unidos, hasta llegar al 2%, como digo, del PBI, significa que lo van a sacar de algún lado. Yo apuesto que sea en la educación, en los precios de los productos, en la salud pública, no tienen otros sitios donde recurrir. Y eso va a provocar, efectivamente, una marea que ya está sucediendo. Recordemos que hace unos días apenas en Italia hubo una enorme manifestación, que es igual a la que estaba habiendo en otros muchos países europeos, donde se reclamaba, y fíjate qué interesante, bueno, es que un no a la OTAN y no a Estados Unidos. Es decir, no era simplemente no a la guerra, somos pacifistas, no, hay culpables y responsables. Es un giro importante contra los medios de comunicación que han venido difundiendo otra realidad paralela de lo que parece ser que es, ¿no? Miles de personas en Roma, como digo, en un país de la Unión Europea, que contagian a otros muchos países de Europa que o están planeando hacer movilizaciones o ya las han hecho, ¿no? Me interesa mucho destacar que las manifestaciones son en contra de la OTAN y Estados Unidos porque deja claro ideológicamente dónde están, ¿no? Claro. ¿Por dónde seguimos, Jorge? ¿Te parece entonces por Ucrania? ¿Cómo querés? Ucrania. Por ejemplo, dale con Ucrania porque sí. Hay veces que decimos, que insistimos, de que la guerra es entre Rusia y la OTAN y no tanto entre Rusia y Ucrania, que Ucrania simplemente es el soldado de la OTAN, ¿no? Y junto a mercenarios y junto a brigadas fascistas. Un ejemplo muy interesante, lo que queda del Parlamento ucraniano, digo lo que queda porque hay que recordarle a la audiencia que todos los partidos de izquierda, incluso de centro de Ucrania, están todos prohibidos. Y por tanto la cámara resultante ha quedado toda al servicio de Zelensky. Esa cámara absolutamente antidemocrática ha resuelto, fíjate qué interesante, Marcelo, que las personas, abuelos ya, que pelearon contra la Unión Soviética en su día y a favor de los nazis, cobren una pensión. Es decir, se les considera que fueron represaliados, que fueron presos políticos, etcétera, etcétera, y se articula una ley para que cobren, y en realidad son nazis, es decir, la historia lo ha demostrado, que si peleabas contra la Unión Soviética en ese momento, en ese contexto, es que estabas peleando a favor de los nazis. Hay un recambio de la historia y bueno, pasan a cobrar una pensión vitalicia, personas que ejercieron en Ucrania o que actuaron conjunto al ejército nazi, ¿no? Caramba, ¿quién lo diría, no? Es decir, sí. Después dicen que tenemos que ojos nazi en la nuca. Sí, exactamente. Exactamente, ¿no? Exacto. Por tanto, lo que dijeron esos diputados de Zelenskistas, o como queramos llamarlo, es que, bueno, se fueron encarcelados por sus convicciones. Y es verdad, fueron encarcelados porque usaban armamento contra soldados que querían liberar el país y porque iban con las banderas nazis, evidentemente. Es decir, lo tremendo es el silencio, ¿no?, de la Unión Europea, de los medios de comunicación, ante un hecho que ya no es un rumor, que es algo que se aprobó en el Parlamento de ellos. En realidad son casi todos seguidores de el mayor colaborador nazi que tuvo la zona, que es Stepan Bandera, es el apellido, y que fue un poco el guía, el ideólogo de los nazis en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿y tenemos más de la OTAN? Sí, bueno, la OTAN, lo más importante es la reunión que, como decía, viene en los próximos días, donde aparte se va a discutir quién puede ser el sucesor del actual secretario general. No me lo termino de creer, porque sería algo así como un escándalo que uno de los tres nombres que asoman en el horizonte sea el de Pedro Sánchez si pierde las elecciones en España. Oh. Es decir, sería algo así como un golpe mortal a lo que le pueda quedar de progresismo al Partido Socialista, ¿no? Ello, evidentemente, no sería una gran sorpresa, porque el Partido Socialista es muy pro-OTAN, ¿no? Desde que propuso un referéndum hace muchos años para que el país entrara en la OTAN, no han dejado de colaborar y, bueno, hoy mismo, pero mejor dicho, ayer han mandado a Estonia misiles, así que está participando, como todos los países de la OTAN, indirectamente. Pero va a coser un poco los ojos que el propio secretario general del Partido Socialista pudiera llegar a ser el secretario general de la OTAN. Yo lo dejo ahí porque no es que sea un rumor, sino que hay dos o tres, como suele ocurrir en estos casos, dos o tres nombres sobre la mesa, y uno de ellos es el de él, ¿no? Y bueno, sería muy significativo que finalmente se produjera esa novedad. Jorge, pasamos a Francia. Venga, Francia, que a esta hora y desde ayer de tarde han intervenido al comité organizador de los Juegos Olímpicos. Las próximas Olimpiadas son el año que viene en París. Y hay una gran movida de cientos de policías entrando o que han entrado a allanar la sede del comité organizador. ¿Por qué? Se ha secuestrado documentación, se ha retenido documentación porque se estaban haciendo, al parecer, contratos públicos, adjudicados de contratos públicos a obras de infraestructura para la propia Olimpiada. Estamos hablando de cientos de millones de euros. Es decir, que ha habido, al parecer, hasta que no haya condena no podemos decirlo, pero que al parecer, para intervenir tantísimos agentes de la policía, de la gendarmería, en el lugar, es que hay más que indicios de que es una gran joda, si me permite la audiencia, sí. y que estamos ante un nuevo caso de corrupción absoluta, de, como digo, de cientos de millones de euros que entran al país o que salen del país, pero para empresas afines, amigos, colaboradores, socios, que son los que se deciden finalmente qué construcciones hacemos de cara a la Olimpiada. No es nuevo, el capitalismo es un sistema que permite esto con asiduidad en cualquier parte del mundo, pero bueno, que esté ocurriendo a estas horas, porque desde ayer y esta mañana que chequeé y continuaban, están, como digo, la policía en cerca de Saint-Denis, en que es un barrio de París, y donde está la sede del Comité Olímpico Internacional, están vigilando o mirando cada uno de las computadoras, ¿no? Todo un dato, ¿no?, de lo que luego se nos dice, la Olimpiada, etcétera, etcétera. En la previa, al igual que hubo en Qatar, no nos olvidemos, en la previa se maneja tanta plata que la corrupción resulta evidente, ¿no? Bueno, pasamos a Grecia, que debe haber varias cosas sobre Grecia, ¿no? Claro, lo mencioné por el tema el barco que finalmente llegó y que naufragó, y ya comienza a haber movilizaciones en Grecia. Creo que está convocada una para este sábado, de la gente protestando y denunciando que el gobierno griego no facilitó en absoluto el acercarse al barco que había pedido auxilio, ¿no? Cometiendo un delito de lesa humanidad. O sea, el barco, la realidad. El barco venía cargado, está en problemas, pide ayuda y no le hacen caso. Exactamente. El barco había salido de Libia, con muchísimos pakistaníes. El barco iba en dirección a Italia, pero se desvía hacia Grecia por razones, no sé, me imagino que climatológicas. Ahí piden auxilio y no acude nadie de la, es decir, acuden cuando ya el barco había quebrado. Eso en los casos, como fue el miércoles pasado, justo hace una semana, a cuentagotas, María Ángela, han ido apareciendo informaciones, ¿no? Y la verdad es que todo indica que el gobierno griego dio órdenes de no ayudar, como está haciendo Meloni en Italia, etcétera, ¿no? Claro. Los gobiernos de derecha y más derecha odian a los emigrantes, y que se acerquen 400 pakistaníes los pone muy nerviosos. Entonces prefieren, y voy a decir una barbaridad, prefieren que el barco se vaya a pique. Esa sí es la. Es como la un mensaje conclusión para los que no habían subido al barco, para los que tengan la idea de ir. Efectivamente, como decía antes, miles en las costas, desde Marruecos hasta Egipto. Porque claro, porque ahí van llegando gente que viene de toda África caminando. Yo no hace mucho conocí un chico que estuvo casi 2 años desde Guinea Conakry hasta llegar bueno, al norte de Marruecos y pasar en una patera a Estado Español. Con 19 años salió de su casa con 16 y medio, y bueno, era, las aventuras de este hombre eran impresionantes. Era un niño, un chico joven. Y bueno, la realidad dura, dura, dura de la vida, de estar caminando durante 2 años y medio para llegar al norte de África y donde tener alguna posibilidad. Muy asustado porque llevaba plata como para darle a la mafia que los intenta cruzar. Y bueno, intentos de robo y todo lo que puede suceder en África o en cualquier país, continente del mundo, durante 2 años y medio, que se dice rápido, ¿verdad? Sí, hay que vivirlos. Y con la esperanza. Claro, y con la esperanza de los familiares de que llegue y que pueda llegar a Europa y que pueda mandar plata, etcétera, etcétera. Es decir, por eso siempre cuando hay un desastre como el que hubo el miércoles pasado, uno piensa en los muertos, obviamente, y en los familiares que le van informando poco a poco a las autoridades de que esa persona, ese joven que intentaba llegar a Europa, no va a llegar nunca, y que han perdido al hijo y al dinero, todo. Sí. Y bueno, es gente que de repente ha pedido préstamos para 5 años, 10 años. Es una situación que no podemos dejar de denunciar. Nos vamos para 2 situaciones más, España y Suiza. Sí, en España. Está en España, como saben, se constituyeron las intendencias, los ayuntamientos, como se dice en España. Hay muchísimos de ellos, te diría que la mayoría, que ningún partido consiguió la mayoría absoluta, no es como en Montevideo, donde el que gana se lleva más del 50%, entonces obliga a los partidos a negociar los ediles. Uno tiene 6, otro tiene 5, otro tiene 9, y a ver quién conforma, cómo se conforma una mayoría para gobernar 4 años. La noticia de estos 2-3 días en España es que Vox, que es la extrema derecha, con cortes fascistas absolutamente reconocibles, va a cogobernar en más de 140 municipios. Es lo único que ha apuntado para hoy, lo de los 140, porque no lo quería decir mal. 140 municipios, de digamos, importantes, ¿tá? Van a ser cogobernados, es decir, Vox no saca mayoría, pero facilita a la otra derecha, al Partido Popular, con sus ediles, la mayoría. ¿Qué significa? Pues que hay cosas que pidan a cambio. Con las mujeres están absolutamente obsesionados, María Ángeles, porque lo que primero que piden siempre es que no se considere, cuando en lo que es un asesinato machista, que no se considere machista, sino un problema familiar. ¿Por qué? Porque eso implica una se viene a hacer esto, porque es absolutamente increíble, ¿no? Es decir, al no considerarlo un asesinato machista, pasa a otro ordenamiento jurídico, sí, que es proteger, sí, en realidad al delincuente, al, sí, asesino en este caso. Lo cual dice, pero ¿cómo pueden tener votos y votos de mujeres encima organizaciones de este calado, ¿no? De este tipo. Tienen una cierta obsesión con eso, con los emigrantes, como decíamos antes, no, con las banderas que LGTB, que por supuesto quedan prohibidas en los municipios donde van a gobernar. En fin, se declaran abiertamente antifeministas, consideran que todo está bien como está y que no es necesaria la igualdad. Y con ese esquema van a las elecciones, sacan ediles y si el Partido Popular no obtiene mayoría, van y se los dan. Entonces, ¿el Partido Popular qué hace? Le tiene que dar alguna consejería, alguna delegación. Claro, una negociación. Y lo primero que dicen, yo quiero la consejería de mujer. para hacer todo lo que estamos describiendo, ¿no? O de migración, para hacer todo lo que tratan. Y el Partido Popular, en la mayoría de los sitios, creo que hay alguna excepción, pocas, pero la mayoría de los sitios, con tal de conseguir, digamos, la intendencia, le está diciendo que sí. Lo cual estamos asistiendo a un blanqueo absoluto del fascismo. Los medios de comunicación más de derecha en España están dando felicitaciones y loas al hecho de que Vox no solo que entre en el gobierno, sino que facilite gobiernos de la derecha, sin importar un poco la condición fascista de Vox. Y así estamos. Yo siempre digo a la gente que así empezó el nazismo en Alemania en el año 31, diciendo que no eran tan graves y algunas de las cosas que dicen están bien, etcétera, etcétera, y pasó lo que pasó, ¿no? Es decir, esto tiene mala pinta porque que no se crea la audiencia que la extrema derecha en Europa consigue los votos solo en barrios como Carrasco, no es verdad. Es decir, en barrios obreros, muchos de ellos son primera fuerza política. Ah, sí. Y eso es un déficit absoluto de la izquierda, ¿no? De cómo ha podido entrar con tanta crudeza la extrema derecha en determinadas zonas, determinados barrios, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, nos queda Suiza, Jorge, para tratar. Sí, una anécdota final, nada más, que como no salen los medios, a mí me llamó la atención. Este domingo pasado hubo un referéndum. ¿Vos sabés que Suiza, Marcelo, votan todo? Ajá. Es decir, cada X meses hay referéndum y sí, hay como 12 temas distintos donde hay que poner una cruz en uno o en otro, ¿no? Me llamó la atención porque Suiza, que como todos sabemos es una plaza financiera que desde siempre, ¿no?, auténticamente oculta de los capitales, el 80% de la población votó que Suiza imponga a las multinacionales un impuesto. Uh-huh. Las multinacionales han saltado como diciendo, pero claro, ¿esto aquí siempre hemos estado nosotros haciendo lo que queramos? Claro. Resulta que la población suiza ha decidido que por lo menos el 15% sea una tasa mínima de impuestos sobre los beneficios de esos grupos, no claro, sobre el stand-by, sino sobre los beneficios para poder mantener el gasto público. En estos días, porque eso fue el domingo, o sea, ayer y anteayer, las conferencias de prensa de las multinacionales amenazando con irse de Suiza y cosas así, son la verdad que surrealistas, ¿no? Pero bueno, estaba, intenté destacarlo porque Suiza, evidentemente, por el nivel económico que tienen, es un país, digamos, lo ideológico muy conservador, pero la gente decidió que las multinacionales paguen impuestos y que ese dinero se vierta en cuestiones de fiscalidad pública. Bien, sí. Estábamos leyendo justamente. Si no llegan a ese 15%, tienen que pagar la diferencia. Ahí está. Eso, así es, exactamente. Así es. Bueno, Jorge, como siempre, el abrazo grande desde acá. Bárbaro. Y bueno, que tengamos suerte con el tema, yo lo digo también por mi familia, que sí, tengamos suerte por el agua, con el, ¿no?, tema del agua. Yo sí, por la mañana lo primero que hago es mirar la meteorología en Uruguay a ver si llueve. Hoy pero conviene no mirar la verdad mucho, es que no, porque el pronóstico, la tendencia que están dando para el trimestre es muy mala, sin lluvia hasta fines de agosto, lo que es grave, realmente grave. Pero hay muy otras grave, cosas más graves tema, que nos sacan el agua. Claro, es un buen tema también para analizar lo que significa en un país, aunque sea un país relativamente pequeño como Uruguay, las privatizaciones, ¿no? Es decir, si hay bienes que como la luz, como el agua, que no tendrían que tener discusión de que sean públicos. La defensa de los recursos naturales la entendés mucho más. Obviamente. En una situación como esta. Si no defendemos el agua, claro, si no cuidamos el agua como apague, la tierra, no nos queda nada. Jorge, un abrazo. Exacto. Grande. Bueno, para ustedes también, y un placer como siempre comunicarnos con ustedes. Saludos por allí. Saludos, chao.